Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá en una edición más de Subsuelo S.A. Hoy acá en la edición 320. Y pues bueno, arrancamos con un clásico, de Black Sabbath, el tema Paranoid. Y bueno, esto que saliera por allá en 1970. Hoy vamos a tener un programa ahí bastante particular. Sin embargo, ahí me atrasé, nos hemos atrasado un poquito. Vamos a tener la compañía de nuestro amigo Mario Espinosa, quien es un melómano ahí empedernido. Ahí va a traer algo de su material, de su galetita. Y también vamos a tener más adelante la presentación del sencillo Acid Hostia de los colegas de Anarchy in the Gallery. Y pues bueno, entonces vamos a seguir con algo de música. Vámonos con algo nacional, que de hecho creo que Mario anda perdido, entonces tengo que ir a recogerlo. Voy a dejar que suenen estos temitas mientras tanto. Banda local, banda de thrash, dead thrash se podría decir. Ellos se llaman Tedio. Y bueno, esto es un material, un EP de 4 temas que sacaron los amigos de Pizuica Records, donde era Charlie Martínez en el bajo y en la voz, Francisco Bolaños en la guitarra, David González en la otra guitarra y Franco Arias, en la batería. Esto fue una previa a un material que ya sacaron completo. Entonces, vamos con Nacidos para Morir y Sobrevivir, parte de temitas de Tedio, mientras voy a recoger a Mario para que no se lo roben ahí en el camino. Esto es Subsuelo, episodio 320. Okay. Bueno, amigos, algo sonó ahí la gente de Tedio. Y bueno, aquí estamos en las carreras, ya ordenando un poco la cosa. Y bueno, aquí tenemos ya a Mario. Bienvenido, Mario. Estamos acá en el episodio 320. Y bueno, vamos a relajarnos un poco. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué nos vas a poner ahora? Muchas gracias, Esteban. Gracias por la invitación. Llegué un poquillo tarde por cuestiones del tránsito. Me traje algunos temitas de variados, algo variado, de todo un poco. Vamos a empezar con el tema Babylon de la banda Total Chaos, que del disco Pledge of Defiance, un disco que salió publicado en el año 94, creo que en Epitaph Records. Banda que tocó aquí hace como unos 3 años, si no me equivoco, con una asistencia bastante de muy poca gente llegó, pero estuvo muy interesante ver a esa banda liderada por Rob Chaos. Entonces vamos a poner ese tema a sonar. Bueno, así sonaba la gente de Total Chaos. Y bueno, exactamente un conciertazo. Fue bastante interesante. Creo que les abrió, bueno, estoy seguro que abrió Teatromocracia y creo que Fenefasta fueron las dos bandas que les abrieron. Y sí, como dice Mario, lastimosamente un concierto que merecía más público, pero bueno, fue lo que se dio en el momento. Ya saben, Subsuelo S.A. nos localizan al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, Mario, ¿qué seguimos? Seguimos con otro tema de Total Chaos. Este tema se llama Riot City y viene en el mismo álbum, en el Pledge of Defiance del año 94. Rise up! Bueno, aquí seguimos acá en carreras. Ya esperemos, ya abrimos la primera lata, entonces eso ya quiere decir que nos vamos a relajar un poquito. Y pues bueno, saludos ahí a Paula, que está saludando aquí a Mario, que por cierto mañana de a Mario le tocó 2x1. Mañana estará en el State of Mind también programando algo de música en el espacio de Paula. A Checho también, que por ahí reportó sintonía, y ahorita leo los demás mensajes. Y pues bueno, continuamos. Ahora nos vamos con una banda gringa. Este es un tema de la banda Instead del año 1990, de un disco que se llama What We Believe. Era una banda, creo que, bueno, ya está hace muchos años inactiva, como un estilo de skate, punk, hardcore. No muy melódico, pero un sonido bastante interesante para la época. Entonces, vamos con un tema que se llama Give Thanks. Es el tema de esta agrupación. Bueno, amigos, continuamos. Ahora nos vamos hasta España. Vamos a escuchar una banda llamada Holocaust in Your Head. Esto es un compartido con otra banda, me parece que es alemana, llamada Motorblet. Y bueno, vámonos con Tierra Rica y atado a esa silla, un par de temitas bien cortos de esta banda Holocaust in Your Head, que fue editado bajo el sello Trauk Records en un disquito bastante bonito, 12 pulgadas, color rojo. Holocaust in Your Head. We'll be right back. A continuación tenemos un tema de una banda llamada Zahmaru, que es una banda, un estilo hardcore podría decirse, con unos matices un poco a lo vieja escuela podría decirse. Este tema se llama Blood of Luna. As blood of Luna pours down the face of the earth, she weeps in pain as mankind dispels his curse. He takes without respecting her wish, our mother. The blood of Luna spills onto every street as her cries for help go ignored. Man's diseased hand violates her once more, unable to respect such a beautiful gift. The dead pile to the sky with little or nothing to reverse the damage we've done. Suffocating in our own skin, love lost, decay taking over in a place we once thrived. The nurture has been silenced, a silence hushed, pursed through an ignorant mouth. The betterment of mankind, the death of humanity. Where do you stand in this irreplaceable land? Thank you. Bueno, así es, estamos sonando acá en Subsuelo, aquí con la compañía de nuestro amigo Mario. Y pues bueno, algo de hardcorecito que sonó ahí de fondo. Y no sé, ¿con qué continuamos ahora, Mario? Ahora vamos a continuar con un tema de esta banda argentina ya desaparecida, Fan People, liderada por el carismático vocalista Necro, que luego hizo Boom Boom Kid, si no me equivoco. Este es un tema del año 95, editado bajo el sello Ugly Records, y el nombre de este tema es Boycott Antinatural. Como siempre, los duendes haciendo las suyas acá, y pusimos a sonar Fun People, que bueno, como dijo Mario ahora, este personaje Necro, que se ha cambiado el sobrenombre varias veces, vino acá, hizo un concierto en el sótano con su proyecto Boom Boom Kid, que estuvo bastante ameno, según me contaron, pues lastimosamente no pude ir. En fin, bueno, sonaron dos temas, un tema cortado de Anabel y el tema que escogió Mario, Boycott Antinatural, y este último que sonaba era Mantiene Tu Espíritu con Humor. Entonces estamos episodio 320 de Subsuelo S.A. sonando acá en la www.506radio.com. Y pues bueno, hay más gente ahí conectándose, por ahí está Bernardo, está también Juanfer, que son colegas de la radio, que ahí tienen ahí sus programas en parrilla, que pueden entrar a la página www.506radio.com Ahí podrán ver en la parrilla todos los programas, todos los días. 506 Radio es una emisora pues especializada. Gracias a todos los que colaboran en ella. En cuanto a rock se refiere, diferentes vertientes, diferentes sonidos, diferentes tendencias y demás. Entonces tienen para escoger programas de lunes a viernes. Casi todos arrancan a partir de las 4 de la tarde. Entonces entren a la www.506radio.com, revisen la parrilla, revisen la página y escarben un poco ahí para que se enteren un poco de lo que se hace. Continuamos con una banda gringa, sí. creo que es una banda gringa, bueno, de California, banda originaria finales de los 70s. TSOL, que significa True Sounds of Liberty, una banda que empezó tocando con The Germs y ciertas bandas legendarias de esa época. Fue como una parte importante de los primeros grupos de hardcore, hardcore punk en ese lado de Los Ángeles. Influenciaron ya luego a muchas otras bandas que fueron sonando más en los 90s. Tengo entendido que todavía están activos. Si no me equivoco, Mike Roach y Ron Emery, el guitarrista, todavía andan por ahí. Entonces esto es un tema que está en 45, salió publicado en el año 81 por Posh Boy Records. Un tema que luego fue incluso coveriado por Slayer en un split que hicieron los dos grupos. Entonces vamos a continuar con Abolish Government. Eso era TSOL, True Sounds of Liberty, un grupazo que me gustaría ver alguna vez en vivo porque tienen bastante material, bastantes temas muy, muy buenos. Y de California nos vamos para DC con una banda super legendaria que fue influencia también desde los 80s para otro montón de bandas que salieron después, y estamos hablando de Bad Brains. Y este tema que es de un concierto grabado en el CGGB, el famoso lugar a donde hacían conciertos en esa época. Y este tema se llama Destroy Babylon. (Risa) 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Ya saben, hacerle caso a nuestra amiga ahí todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, hora Costa Rica, sonando Subsuelo S.A. aquí en la www.506radio.com. Y nos vamos ahora con otra de los discos que nos trae aquí Mario. Esta banda en particular es una banda muy, muy querida, incluso por mucha gente aquí. Han venido como 3 veces, si no me equivoco, y estamos hablando de los Voodoo Glow Skulls, que sacaron un disco recientemente, hace como un año, 2 años, después de que el vocalista original, que era Frank Casillas, decidió irse del grupo. Los hermanos Casillas, que quedaron sin vocalista, pues lo que hicieron fue reunirse con el, ¿cómo se llama? Manic Hispanic. Efren Martínez Schulz, que también había estado en Dead by Stereo, creo que hasta la fecha está en Dead by Stereo. Y bueno, resulta que hicieron una gira y a todo el mundo le gustó el resultado. Sacaron un disco que se llama Living the Apocalypse, demasiado, me parece un disco muy, muy bien logrado. Y hay un tema en particular que me gusta mucho, se llama Unity Song. Ellos mantienen su sonido original, pero las nuevas voces le dan como un aire más, tal vez más fresco a la banda. Entonces vamos a sonar este tema de este disco, que me parece un disco bastante bien, bien logrado, bajo el sello Doctor Strange Records, Unity Song. We'll be right back. Bueno, estábamos escuchando a los Voodoo Glow Schools, un grupazo ya bastante longevo, desde los 80s. Siempre se han caracterizado por esas fuertes mezclas entre el ska, el hardcore y el punk, y de ahora le meten un poquito, hasta un poquito más sabor, diría yo. Bueno, siempre ha sido puro sabor. Ahora vamos a escuchar un tema de The Clash que fue grabado para las sesiones del Combat Rock, pero no salió publicado en el disco. Y fue publicado en el lado B del 45, del single de Rock the Casbah. Es un tema que se llama Long Time Jerk. Y me extraña que no haya salido en ese disco, porque es un tema con ese sonido característico de ellos. Entonces, vamos a escuchar The Clash con Long Time Jerk. Don't scrape the trouble off my boots. As they were dancing in the evening and the light shone through the trees, this girl my eye was following as the band played her beat. Said she knew that long time jerk, run those tapes from me. Bueno, así es, así sonaba la gente de The Clash, Imperdibles, y hey, todo un personaje, el famoso Strummer. Y continuamos, ya saben, localizarnos acá al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos vamos ahora a presentarles, bueno, de hecho que lo presente Cristian, quien es el guitarrista de la banda Anarchy in the Gallery. Unas breves palabras ahí que nos comentó un poco sobre la banda, sobre este tema y demás. Entonces, esto es Anarchy in the Gallery presentando su sencillo Acid Hostia. Bueno, amigos de Subsuelo S.A., por acá tenemos al colega Cristian Corrales, quien es el guitarrista de la banda Anarchy in the Gallery. Y pues bueno, Cristian, cuéntanos un poco sobre la banda, cómo nació, algo de la biografía y demás. Saludos, gente que está escuchando Subsuelo en 506radio.com. Como dice Esteban, yo soy Cristian Corrales, guitarrista y vocal de Anarchy in the Gallery. Y bueno, pues para contarles un poquito, la banda inició como tal en el 2017, luego de que se concretó una reunión con la idea de formar una banda de rock gótico con diversos personajes ahí de la escena musical costarricense. Al final esta iniciativa no fructificó, pero algunos de los que participamos en esa reunión quisimos continuar trabajando, y de ahí fue cuando salió Anarchy in the Gallery. Anarchy in the Gallery, pues de ahí, es una banda que fusiona diferentes influencias de los que estamos acá inmersos. Nos gusta mezclar un poco de influencias de punk, me gusta también el rock and roll psicodélico de los 70s, tipo Led Zeppelin y esa nota, y también le damos la estocada final con el sonido de hard rock de los 80. Entonces, y luego de todo eso empezamos a hacer composiciones y nos empezamos a, pues no para etiquetarnos, porque en realidad la música pues es arte y no está sujeta a una etiqueta, pero y nos preguntábamos de cómo que suena esta vara que estamos haciendo, y la gente igual nos preguntaba. Entonces de ahí nace también el calificativo que nos hemos puesto de dark and roll, ¿verdad? Un rock and roll oscuro, denso e intenso, y quisimos resumir eso en el dark and roll. La banda pues actualmente es un trío, cuenta con Brenda Villanueva en el bajo y vocales, Roy Araya en la batería y su servidor en la guitarra y vocales en algunas de las canciones. En este tiempo, pues del 2017 hasta ahora, la banda ha tenido, bueno, ha evolucionado con diferentes integrantes que han pasado por acá, pero ya esta formación que tenemos tiene 2 años de estar trabajando junta, y creo que es la formación más consolidada que se ha logrado hasta el momento. Hoy ustedes van a escuchar Acid Hostia, que es el primer single que grabamos hace 2 años, pero lo estamos relanzando ya en todas las plataformas digitales, y esperamos que la disfruten. Estamos siendo parte de una gira en este momento que se llama Rock and Roll Tour, junto con No Way Out y Elemento. Empezamos en Dota ahora en septiembre, el 1 de octubre estamos en Cartago, el 20 de noviembre estamos en Heredia, y cerramos en San José el 17 de diciembre. Ahí más adelante esperamos contar ahí con el apoyo de Subsuelo y 506 Radio para difundir de parte de lo que es esta gira. Bueno, como ustedes dicen, el primer sencillo de la banda está cargado de dark and roll en un universo paralelo regido por la anarquía. Bueno, este tema ya está en todas las plataformas digitales ahí en internet, así que bueno, ya lo pueden escuchar. Y además, no sé, Cristian, cuéntanos un poco sobre qué trata o a qué viene este tema y los planes futuros de la banda. Sí, claro. Bueno, Acid Hostia es una canción que yo escribí a los inicios de la banda. La canción, bueno, se me ocurrió hacer una alegoría, pues, de la figura de lo que en esta realidad sería la hostia para los religiosos, ¿verdad? En ese universo paralelo que vos mencionaste, muy bien, como digo, muy bien apreciado, ¿verdad? pues de ahí lo que se habla es de que la hostia en ese caso, ¿verdad?, funciona como un tipo de droga, ¿verdad? Igual es como una alegoría crítica al que quizá, hablando un poco de lo que es la religiosidad, que se le da mucho significado a un objeto, en este caso a algo que la gente consume en un ritual, y se deja por lado en, de, se deja por afuera lo que es en sí ser una buena persona, ¿verdad? Ser una buena persona y hacer el bien no debe estar limitado al consumo de una cuestión ahí ritual casi mágica. Es algo que uno debe tener una actitud todos los días, no porque tenga un premio o un castigo, sino porque es lo correcto por hacer en la vida. Entonces, y a mí se me ocurrió hacer esto, ¿verdad? Y también como creando un poco y hablando lo que es el universo de nosotros, los rockeros y toda la gente, digamos que se podría decir, de las culturas alternativas, llámense rockeros, punks, metaleros, etcétera, etcétera, que vivimos bajo nuestros propios gustos, que nos vestimos de una forma muy particular, y si lo hacemos porque nos gusta, no le hacemos daño a nadie por eso, y mantenemos siempre nuestros ideales, más que todo por ahí va lo que es el contexto de Acid Hostia. Alguna gente la cataloga como una canción de lo que llaman Screaming Guitar Song o Singing Guitar Song, ¿verdad? Ya que la guitarra lleva ahí mucho protagonismo en muchas partes de la canción. Entonces, de por ahí va el asunto. Respecto a la banda, bueno, estamos trabajando en lo que es la proyección en este momento en las plataformas. Ahorita pues estamos con Acid Hostia, pero ya se viene lo que es el lanzamiento de la canción que grabamos este año. Esa canción se llama Angels Gone Away. Pronto igual la tendremos acá por 506radio.com. Y también, bueno, hay planes de salir al país, de salir del país, perdón, quizá en el 2023, inicios de 2024, ya que ya eso es una cuestión que lleva mucho tiempo, planeación y recursos, pero ya estamos apuntando para allá. Y entonces, de gente, aquí les queda Acid Hostia de Anarchy in the Gallery, Dark and Roll de Costa Rica, y disfrútenla. Love the earth. Así es, así sonaba la gente Anarchy in the Gallery, y como ellos mismos nos dicen, Acid Hostia, Take Me High, Twisted Visions of the Psycho Sky Today. Esas hostias con aceites particulares. Bueno, en fin, vámonos, continuamos acá en Subsuelo y nos vamos con otra de las del material que nos trae aquí Mario. Y recuerden, Mario mañana va a estar también junto a nuestra colega Paula en State of Mind mañana sábado mediodía, con musiquita y bastante interesante, apenas para matizar el mediodía del sábado. Igual por acá, www.506radio.com. por cierto, saludos a Oscar Corrales, que bueno, cuando pusimos lo de Voodoo Glusculs, ahí nos comentó algo. De hecho, él fue también partícipe de traer a Voodoo Glusculs cuando estuvieron por allá en el Festival 94, siempre se me olvida el año, Festival 94 se llamaba, que lo hicieron allá en el skatepark de Arenas. Entonces, saludos, Osquiter. Y bueno, continuamos. Entonces, ¿qué sigue, Mario? Ahora continuamos con un tema que nos solicitó Caro, que está sintonizando. Un saludo, que nos pidió un tema de la banda Strapping Young Lad. Y vamos a poner, es un tema de un disco que salió en el 2005, que se llama Alien. Disco bastante, bastante bien logrado, por supuesto con el maestro Jim Holland en las baterías. Entonces vamos a complacer a Caro con este tema, Zen. We'll be right back. Y bueno, estábamos escuchando a Strapping Young Lad del famosísimo Devin Townsend, un personaje en todo el sentido de la palabra, músico carismático canadiense, bastante interesante todo lo que él ha hecho. Ha ido desde el black metal hasta el progresivo, ha tocado con Steve Vai, ha estado con un montón de proyectos. Esta banda Strapping Young Lad, el baterista era Jim Hoagland, el famoso reloj atómico, creo que le decían a ese compa. Y bueno, vamos a seguir con una banda inglesa que a la fecha siguen activos, se llama Censor. Ellos empezaron en los 90s, tocaban con muchas bandas de rock psicodélico y space rock. De hecho, era la banda encargada de abrir los conciertos a Osric Tentacles. Un sonido bastante distinto entre ambas agrupaciones, pero de alguna manera como que eso se amalgamaban de alguna forma. Y giraron bastante, tocaron con bandas como Rage Against the Machine, con cierto tipo de agrupaciones en esa época. Y tengo entendido que a la fecha siguen activos. Lo que pasa es que no sacan mucho material últimamente. Este es un disco del año 94 que se llama Stacked Up. Y hay un tema en particular que me llama mucho la atención. Se llama What's Going On. Y es el que va a sonar en este momento. Entonces, música, maestro. A sad collapse of a thousand nations. The meaning of the word is vital. That's my recital. Gonna make you think a bit about how a word gets said and choose, and how the fucked up people keep changing it. Or any such thing can all relate the symptoms of this society to its lack of sobriety, a wide variety of factors. They think the world is a stage, so they've all become actors. What's going on? What's going on? Barricades crashing the barriers, truth message carriers breaking them all, listening the whole. Why not just doing what we're told? Yes, the same old stuff going through and through. People finding it tough to think the things to do. And if the will was there and the motivation, well, people get ideas above their station. Switch the points, go further down the track. You gotta move and that's a fact, Jack. Take a sip from the wisdom cup and speak your wise mind up. See the key is there and some have opened the door, making their own time, setting their own score, making love, giving love to the people around them, despite what surrounds them. What's going on? To be changed every 15 minutes. But style is something versatile. And in the way you move and in the way you smile. And I'll stress the point, time to blow the joint. Expose the post to keep you on your toes. My revolution's all evolution. The final conclusion to all this confusion. Not packing a knife or a gun or anything, man. Cause I'm not that threatening. Some go the left way, some go the right way. Down in their soul, they can't see where or why or what they're gonna say when they get us on fast in a word way. Hypnotized, mesmerized, but no wiser than before. They can see the shape of truth for years and still not suss the score. And what is more, have no conception of the connection between themselves and their biology, environment, economy.

Y bueno, vamos a continuar con dos temas de un álbum bastante clásico del punk rock de mediados de los 80s. Creo que este disco es del año 88, de la legendaria banda Bad Religion. Este disco es el Suffer, que fue como el disco que los catapultó a una audiencia mayor y empezaron a hacer giras en Europa con la alineación clásica, podría decirse. Mr. Brett en las guitarras, Greg Hudson, Greg Graffin, Jay Bentley, y creo que el baterista era Pete Finestone, que fue el primer baterista de la agrupación. Dos temas bastante emblemáticos, que son Suffer y seguido por Delirium of Disorder. Y bueno, estábamos escuchando a Bad Religion con un par de temazos de su disco Suffer, de los más emblemáticos de esta agrupación, un clásico de clásicos, que a la fecha sigue siendo uno de los discos más recordados y más escuchados del punk rock. Siguiendo un poco como en esa nota, vamos a escuchar a Agent Orange, otra banda emblemática que inició creo que a finales de los 70. Este es del disco Living in Darkness. Es un disco que creo que fue publicado en el año 92, pero estos temas sí son como más antiguos, son como del 80 y 81. A mí en lo particular me gusta mucho porque meten mucho ese sonido de guitarra surf fusionado con ese hardcore patineto, como dicen, patineto surf. Entonces vamos a escuchar Everything Turns Grey. Ya saben, Subsuelo S.A. Sonando acá en la 506radio.com. Entren a la página www.506radio.com. Vean la parrilla, entren, vean todos los programas. Es una parrilla bastante extensa y mejor les hago la invitación para que ingresen, la vean y compartan con todos los locutores, con todos los programas, todos los espacios. Y bueno, se nos fue un segundo tema, la gente Agent Orange, otra banda que también estuvo por acá, de esas bandas que jamás creíamos que iban a sonar acá en Costa Rica, y pues aquí estuvieron en vivo. Y de ahí era haciéndole un cover al clásico Mr. Lou del afanado Dick Dale. Bueno, en fin, ahora continuamos con algo más de punk rock de lo que nos trae aquí nuestro amigo Mario. Y ahora vamos a escuchar otra banda que también aquí es bastante querida. De hecho, vinieron hace algunos años. Esto es un tema de Lag Wagon, de un disco que se llama Hank, que fue publicado creo que en el 2014 por Fat Red Records. Y esto es un tema que se llama Obsolete Absolute. We'll be right back. anything but pain. All the tools taken away, all the words we used to say, salutations, courtesies. Mama, Papa, God. Estábamos escuchando Lag Wagon con su tema Obsolete Absolute, de ese disco Hank, que creo que es un disco que pasó un poco desapercibido de esta banda, que ha tenido bastante éxito, y igual lo tiene, pero sí, este disco creo que fue, pasó como muy muy bastante desapercibido. Hablando de bandas desapercibidas, hay una banda que se llamaba Sprung Monkey, que sacó un disco que se llamaba Swear en el año 95, y hay un tema bastante particular. Las líneas del bajo son bastante interesantes, divertidas, y es una especie supuestamente como un crossover, pero de ahí no sé qué tanto, ¿verdad? Es una mezcla ahí. Vamos a escuchar Man. Estábamos escuchando la banda Sprung Monkey con su tema Man, de un disco que se llamó Swear, del año 95. Una disquera bastante particular que se llamaba Surf Dog Records. Y del lado de California brincamos hacia Inglaterra a escuchar esta banda llamada Poison Electric Head. Es una banda que inició, creo que a finales de los 80. Sacaron varios discos, creo que a la fecha siguen estando activos. Esto es de un disco que fue publicado bajo el sello Deadfly Prof Plus Records. Es un tema llamado Creature Feature. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, amigos, así es, estamos llegando al final de un capítulo más de Subsuelo S.A., episodio 320, y nos robamos ahí 10 minutos. Bueno, hoy no hay nada, después de nosotros hoy no hay especial. Pues como les digo, les agradecemos a todos los que nos escucharon. Recuerden, entren a la página www.506radio.com, vean la parrilla todos los días de lunes a domingo, particularmente de las 4 de la tarde en adelante. Hay programas ahí en diferentes tendencias, diferentes sonidos y demás. Hoy tuvimos aquí la dicha de tener la presentación del sencillo de Anarchy in the Gallery. Esperemos pronto tenerlos a ellos por acá compartiendo un poco de su música, de sus gustos particulares en cuanto a música se refiere. Y también tuvimos la compañía de nuestro amigo Mario, hay un conocedor melómano ahí de la música con bastantes historias, y que mañana va a estar también con nuestra colega Paula en el espacio State of Mind, sábado mediodía, con algo de musiquita ahí también diferente. Es todo de mi parte. Esteban se despide desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, acá Subsuelo S.A., y me voy. Los dejo con las últimas palabras de nuestro amigo Mario. Muchas gracias, Esteban, y muchísimas gracias por la invitación. Ha sido de verdad una bonita experiencia venir a conversar, escuchar música, compartir diferentes temas de diferentes bandas. Tanta música por conocer, por escuchar. Así que muchísimas gracias, y también gracias a todos los que están sintonizando. Gracias a Paula por invitarme para mañana también. Mañana, como es sábado, vamos a escuchar unos temas un poco diferentes, más de sábado, más de marea alcalina. Más de marea alcalina. Más tropicalones, por decirlo así. Entonces también mañana los esperamos en State of Mind. Y bueno, nos despedimos con un tema de una banda que se llama The Beyond, una banda que ya no existe, lamentablemente se separaron y no volvieron a hacer música. Originaria de Inglaterra, en la batería el baterista Neil Cooper, que tiene un estilo pues bastante llamativo, muy interesante. En la guitarra Andy Gatford, en el bajo Jim Kersey, y en las vocales John Whitby. Una banda bastante adelantada a su tiempo. Creo que este álbum es del año 91, que salió bajo el sello Harvest, que normalmente es un sello que prensa discos de bandas de rock progresivo, pero bueno, esto es un poco más alternativo, por decirlo así. Entonces vamos a decirle a Esteban que nos pinche ahí el disco en el track número 4, Day Before Tomorrow, The Beyond. Subsuelo S.A.